El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, de la ciudad de Mar del Plata, para ser más exacto, está en un proceso de renovación de autoridades y elecciones de nuevos defensores del pueblo. Es un ente que tiene tres defensores nombrados y uno de ellos ha sido reelecto, que es el doctor Fernando Risi, quien está hablando con nosotros y bueno, y que nos va a contar un poco cómo ve este nuevo periodo y por supuesto cómo fue el proceso de selección para poder estar en un nuevo periodo en la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón. Fernando, ¿cómo le va? Ante todo lo felicitamos por haber sido reelecto. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? Sí, efectivamente, estamos en proceso eleccionario. Acá General Pueyrredón tiene la característica de ser una defensoría colegiada con tres defensores. Así que ya han votado dos claustros que tienen a su cargo la elección de defensores. El claustro de las sociedades de fomento, que ya ha votado, y el claustro de los colegios y consejos profesionales, que es aquel del cual surjo yo electo, ¿no es cierto? Y falta el claustro de las organizaciones no gubernamentales, de las ONG, que ha visto pospuesta su votación en virtud de una acción de amparo que han interpuesto algunos candidatos, en virtud de desacuerdos con el padrón de votantes, ¿no es cierto? Así que seguramente en la semana próxima va a votar el tercer claustro y ya quedaríamos con la terna conformada. Así que bueno, estamos en pleno proceso y mientras tanto, bueno, nosotros tenemos mandato hasta el 31 de octubre, a partir del cual habremos de asumir los nuevos defensores. ¿Por cuánto tiempo, Fernando? Por cinco años, es decir que sería hasta el 2023. ¿Cómo pasó este primer periodo? ¿Cómo lo vivió y qué piensa del trabajo a futuro? Bueno, la verdad que fue obviamente un aprendizaje y la necesidad de trabajo en equipo, de trabajo mancomunado. Se trató de instalar la defensoría en la comunidad. Sabemos que las defensorías son organismos que están muy bien vistos por la comunidad, muy prestigiados, pero que todavía falta mayor inserción comunitaria, mayor trabajo para visibilizarlo, ¿no es cierto? En esto hemos avanzado mucho en estos años, y la gente sabe que tiene una herramienta a mano, y es la Defensoría del Pueblo para acercarse, ¿no es cierto? Así que esto ha sido muy importante. Se trató de trabajar territorialmente en los distintos zonas de la ciudad para toda aquella gente que no puede acercarse al centro. Esto también ha sido una premisa muy muy importante de esta gestión que hemos llevado adelante con Walter Rodríguez y con Fernando Cuesta, ¿no es cierto? Claro, siempre además con la idea de participar mancomunadamente con otras defensorías, ¿no? Han tenido un buen lazo con todas las defensorías de la provincia de Buenos Aires, con el APTRA, por supuesto, con la Nación de Defensores, donde ha participado bastante también usted, Fernando. Eso es fundamental, la buena relación, el trabajo mancomunado con la Defensoría de Provincia y de Nación, porque muchos de los temas que llegan a la Defensoría del Pueblo son temas que son de otra jurisdicción. Y en los cuales hay que tratar de trabajar mancomunadamente para que la gente no ande deambulando de una dependencia a la otra, ¿no es cierto?, sin respuesta. Hay que tratar de acortarle los trámites, acortarle los plazos, y ser lo más rápidos posibles y lo más ágiles posibles en las tramitaciones. Claro, sí, además muchas veces nos llegan también a nosotros temas o de vecinos de Mar del Plata o temas así que también se pasan para allá. Es decir, es un trabajo conjunto entre ustedes y bueno, y todo el resto de la Defensoría. Cuénteme, y hablando un poco de temas que llegan a la Defensoría, me imagino que estos días están con el tema del gas, ¿no? Sí, acabamos de tener una reunión con las entidades de defensa del consumidor del Partido General Pueyrredón, la Liga de Amas de Casa, Cuba, Consumidores Argentinos y la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor, donde hemos acordado, bueno, una posición unánime y conjunta rechazando el tema de las 24 cuotas que se pretenden imponer desde el primero de enero, y en la cual hemos resuelto también una presentación ante la justicia, ya sea adhiriendo a alguna acción que ya esté tramitando o con una acción independiente nuestra. Esto se va a analizar ya la semana que viene, de acuerdo a si hay ya algún fallo de alguna medida cautelar en el país, porque como se sabe, estas medidas, estas acciones son de orden nacional, claro. Y pueden tener un fuero de atracción, es decir, pueden absorber al resto de las acciones que se presenten en distintos lados del país, las puede absorber el juzgado de tratamiento inicial de la primera de las acciones interpuestas. Así que bueno, en esto somos cautos, pero decididos y firmes, ¿no es cierto? Porque entendemos que hay una vulneración de las leyes argentinas, del efecto cancelatorio del pago, el derecho de propiedad de la comunidad que está garantizado en la Constitución Nacional. Así que bueno, en esto vamos a ser firmes y claros, ¿no es cierto? Claro, perfecto. Y pasando al tema de Mar del Plata, algunos temas que hemos visto, por ejemplo, el tema de la adaptación de los transportes públicos, ¿no? El tema de los colectivos que sean adaptables para personas con discapacidad. Sí, ahí nosotros estamos participando de una serie de audiencias públicas tienen por finalidad el tratamiento del futuro del transporte urbano colectivo de pasajeros. Nosotros emitimos una resolución, una recomendación desde la Defensoría del Pueblo, uh-huh. En la cual lo que hacemos es solicitar que no se prorrogue el contrato vigente y que se llame a licitación ni bien se termine. Esto termina el año que viene. Lo que también recomendamos nosotros es que se haga lugar a las unidades de piso bajo. Sí, sí. Unidades de piso bajo que han sido probadas hace algunos días acá con distintas personas con discapacidad, a las cuales también se las invitó días atrás a una prueba de rampas de ascenso a los micros. Las rampas de acceso de los micros demostraron no ser convenientes, por lo tanto, uh-huh. Se trabaja en la elaboración de un pliego que contemple las unidades de piso bajo, que es la que garantiza mayor accesibilidad, porque el piso bajo al lado del cordón permite que suban todos sin dificultades, los que tienen uh-huh. Silla de ruedas, muletas, carritos uh-huh. con niños, o alguna dificultad permanente o transitoria de movilidad, ¿no es cierto? Claro, para movilidad. Así que bueno, estamos trabajando en este sentido y tenemos el viernes una nueva reunión por el tema del avance de los pliegos de licitación, ¿no? Perfecto, porque además, por supuesto, una ciudad turística muy inclusiva que recibe mucha gente tiene que ser, sobre todo, adaptable e inclusiva para todo el mundo, ¿no? Esa es la idea. Seguramente, así debe ser. Uh-huh, es así. Doctor Fernando Risi, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos muy buena gestión en los próximos 5 años. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Vamos a hablar con la señora Gladys Inés González, quien se presentó en la Defensoría del Pueblo por un tema de una suspensión de una pensión no contributiva, la demora, para su hijo Marcelo Arias. Y quiero que nos cuente, por supuesto, qué le pasó y, bueno, por suerte, el tema parece que va a tener solución. Entonces, primero vamos a hablar con la señora González. ¿Cómo le va, Inés? ¿Cómo está? Bien, bien. Cuéntenos cómo fue el trámite que presentó la Defensoría. ¿Cuál era el problema que tenía? Sí, y por tras de que él hizo una para una discapacidad, viene allí una pensión. Claro. Porque no puede trabajar. Su hijo, Marcelo. Tiene problemas en los riñones, ajá. Tiene que hacer una punción y la aguja vale no sé cuánto, 20.000 pesos, que vale. ¿Dónde viven ustedes? Yo estoy acá en Villa Candela. ¿En San Miguel de Tucumán? Tucumán, sí. San Miguel de Tucumán. Perfecto. ¿Y su hijo vive ahí con ustedes? Él está casado. Ajá. Él está casado, pero tiene problemas en los huesos. Ajá. tiene problema en el riñón, que no se le va bien ese la vitamina en la tibia, ese. Sí, sí. Y por eso quieren hacer una punzación y no tenemos. Claro, claro. A comprarle, la señora trabaja, pero no alcanza. Claro, claro, claro. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 43 años más o menos. Cuéntenos cómo se enteró que podía ir a la Defensoría del Pueblo. Me dijo, claro, acá tenemos la Defensoría del Pueblo. Ajá. Acá en Tucumán. Sí, sí, sí. Y se presentó. Entonces, como ya hace más de un año, por decir, que hizo letrar, le presentó los papeles, todo, y no tiene solución. Entonces, él fue a la Defensoría del Pueblo. Por trás de que le dio de la aguja esa también, que no puede, en el hospital no le pueden dar. Y bueno, en ese caso tomó contacto con la Defensoría y la Defensoría le dijo, bueno, que iba a hacer un pedido de informes y, bueno, ya está la situación que ya está el alta para que se le dé el beneficio, que lo va a poder cobrar en estos meses, el mes que viene o el otro, asumo, ¿no? Dios quiera que sea así, porque si quiere ya una ayuda para él. Yo ayudo como puedo, pero yo estoy jubilada también. Bueno, por suerte este problema pareciera que va a tener solución y bueno, y por supuesto le agradecemos mucho que haya, bueno, primero venido a la Defensoría del Pueblo a pedir que hagamos el trámite y por supuesto que nos haya atendido. Sí. Esto sí. Creo sirve para que la gente también se entere que, bueno, que los podemos ayudar, que los podemos dar una mano, ¿no? Esa es la idea. Sí, sí, sí. Bueno, Inés, le agradecemos mucho, le deseamos mucha suerte, por supuesto, y la felicitamos porque es una madre leona, muy luchadora por todos sus hijos. Muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.